Muy bien, muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. McPato Fat Food. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La calle despierta con rejas. El aire, las voces y el futuro amanecen enjaulados. La radio y la televisión encadenan las palabras y las acciones. Todo parece atado a la resignación. Tres rincones que proponen sonidos sueltos, saltos, gritos y patadas al aire. ¿No será tiempo ya de levantarse? ¿No habrá llegado el momento de saltar a la calle con bombos y platillos? Con el haz de espadas nos domina y con el de bastos tendrá dar y dar y... ¡Marcha! Muy buenas tardes, gente de Moreno, Paso del Rey, General Rodríguez, si es que tienen suerte de mover la antena y enganchar la radio. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial casi homónima, porque es Pateando Barrio, que tiene la suerte de trabajar en Barrio Salas, haciendo una suerte de talleres y de actividades para que todos los vecinos y las vecinas se sumen y hagamos lo posible para transformar esta realidad. ¿Cómo le va, compañero Sebastián? Sí. Acá haciendo ruido, editando último momento todo. Como debe ser. Este programa es tan vertiginoso que hasta el último minuto tenemos que sentir la adrenalina a flor de nuestra piel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Álvaro. Nos desborda el contenido y la información. ¿Qué? ¿En el borda qué? Están el contenido y la información. Ah. Tenemos que hacer un programa sobre los locos. Que hablen de nosotros, digamos. Sí, mirá. ¿Por qué no? Y las locas. Bien, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Si ustedes recuerdan el programa anterior, estuvimos hablando de los medios de comunicación, ya que está tan en boga y en boca de toda la sociedad mediatizada esto de la nueva ley y de la ley Mordaza y de no, y de la ley de los medios y de todas las voces. Vamos a seguir tocando el tema, para eso tenemos una invitada especial que ya se va a presentar y ya va a decir lo que tenga que decir. Sí. Pero también tenemos vías de comunicación para que nos llamen, nos dejen sus mensajes, sus quejas, sus proposiciones, sus propuestas y demás entremeses. Sí. ¿Querés decirlos o los digo yo? No, los digo yo y mientras voy tratando de editar lo último que queda porque, bueno, parece que hubo un problemita con la edición, pero está todo bien, ¿eh? No te preocupes que acá está todo bien. Yo estoy tranquilo. Bien, yo no. Llamá al 466-6559, 466-6559, 15-6154-0359 es el teléfono celular. ¿Cuál? 15-6154-0359. ¿Dije bien? Sí. Lo dijo bien. ¿Y el mail? Pateando en el aire, @fmmoreno.com. Recuerden que tenemos varios bloques en este programa y que uno de ellos es el bloque de las adivinanzas y trabalenguas, que usted puede llamar y hacerse acreedor de una película que acá mi compañero Sebastián selecciona y regala. El programa anterior habíamos dicho que no basta, no, en realidad que no hace falta, no, no basta. No hace falta decir un trabalengua ni adivinar los acertijos, porque Sebastián está querendón y entregador, me dijo así cuando llegó. Epa. Yo estoy querendón y entregador. Que no es lo mismo que ser entreguista, ¿eh? Claro. Ojo, guarda. El primer llamado o mensaje de texto que llegue a este estudio se hace acreedor de una película a elección de mi compañero. Así sí. Que continuamos con la continuidad de esta continuidad de continuación de la radio. Sí, continuamos. Esto es Pateando en el Aire. Justamente queremos que nos explique bien en detalle cuál fue la postura y esa síntesis que pudieron lograr, y si es que pudieron. Y para eso te proponemos escuchar algunos audios de personajes políticos de diferente ideología o no. Queda a criterio de cada uno, y sus distintas opiniones que estuvieron circulando en los medios para ver cuál es la postura de Red Eco, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y las diferentes opiniones que seguramente debe haber habido, como estaba bien diciendo. Cuando uno observa que tiene dos grupos dominantes, el primero Clarín y el otro Telefónica, si este es el contexto, y lo que hizo posible ese contexto es la legislación vigente de la dictadura con las modificaciones y las permisividades que se tuvieron, en ese marco nosotros desde Proyecto Sur estamos absolutamente convencidos que esto es mejor que lo que está, y por lo tanto vale la pena acompañarlo. Es un intento de los Kirchner de controlar los medios de comunicación y a través de eso condicionar la opinión pública. No es nada muy distinto base de lo que ha hecho Chávez en Venezuela, contra la vocación y la voluntad del pueblo venezolano. Hay una intención respecto del control de los medios, esto es lo que está usted queriendo sugerir. Absolutamente, como ellos no pueden mejorar la realidad, lo que van a tratar de hacer es de condicionarla a través de la informática. Aquí lo que se intenta es manipular los medios de comunicación, y además hay una asignación de medios a una cantidad de organizaciones que en este caso serían muy afines al gobierno de turno, generando una dispersión y un condicionamiento en términos de la información. El concepto de esta ley es influenciar sobre la opinión pública a través del control de los medios de comunicación. No le puedo contestar artículo por artículo porque no hemos visto el articulado de la ley. Y leyes fundamentales como una ley de radiodifusión deberían ser tratadas, si ellos tuvieran realmente el espíritu democrático del cual tanto hablan, a partir del 10 de diciembre con una nueva composición de la Cámara. Conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión, porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información. No al ocultamiento de una parte de la información, a la distorsión y la manipulación de la otra parte. Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho y acceso a la información están en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman este bendito país, que son los verdaderos propietarios de estos derechos. Escuchábamos primero a Claudio Lozano, de Proyecto Sur. Después, el que escuchábamos en el medio era Francisco de Narváez, del PRO. Y por último, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, ¿no? Fabiana. Bueno, con estos tres hay para hacerse una panzada, digamos. Primero empiezo con el discurso de Cristina de Kirchner, que es la que presentó en marzo el anteproyecto. Para decir las cosas como son, este proyecto parte de que la comunicación es un derecho humano, y si venimos de una ley donde la comunicación era parte de la doctrina de la seguridad nacional y el CONFER estaba intervenido por las tres fuerzas armadas, obviamente que hay un salto terriblemente cualitativo. Y es verdad, el proyecto de ley, en todas sus antecedentes o su armado, sus principios, toma la comunicación como un derecho, y además al espacio radioeléctrico como de dominio público. Esto fue una modificación que le agregó el Proyecto Sur, porque el hecho de mencionar que el espectro radioeléctrico es de dominio público quiere decir que nadie puede apropiarse, ser dueño de ese espectro, por lo cual no se puede privatizar. Sino lo que hacen los estados es administrar y regular, digamos, para que esté lo más ordenado posible. Eso fue un avance. Respecto a tener el derecho a toda la información y no ser víctimas de distorsión o de manipulación, mi posición respecto al actual gobierno es que trabaja muy bien la construcción de los discursos, pero que después, cuando van a cuestiones en la práctica, hay un divorcio entre las manifestaciones que hacen y la práctica, porque tenemos que recordar que el no acceso a toda la información por parte de los actos de gobierno fue una impronta durante el gobierno de Kirchner y durante los primeros meses del gobierno también de la actual presidenta, que la relación en sí con la prensa era bastante complicada. Y manipulación de la información, bueno, el gobierno tiene y su partido tienen herramientas de comunicación. Bueno, el periódico El Argentino es kirchnerista, y si vamos a hablar de la manipulación, todos manipulan la información y muestran la parte de la información que quieren mostrar, porque la información, el periodismo no es independiente, como dice TN, sino que, bueno, todos lo enfocamos desde una posición. Claro que si la información está, o el manejo de la información está concentrada en dos o tres grupos, que encima coinciden desde lo económico en sus intereses, esa manipulación no va a ser, va a estar mucho más concentrada en una línea de opinión o en un mensaje que se quiere dar, y no va a dar posibilidad de recibir otras informaciones desde otras voces, desde otros sectores, y pienso que por ahí se refería a eso en concreto, para con la idea de que este proyecto avanza en la desarticulación de los monopolios. Después de Narváez, yo lo que digo, bueno, depende de Narváez, no leyó el proyecto. No. Yo estuve posibilidad... O sea, que estará criticando, ¿no? No, como la mayoría, y el periodismo de los grandes medios, nosotros que lo manejábamos el proyecto, nos damos cuenta de las barbaridades que decían producto de no haberlo leído. Son, uh-huh. En su momento eran 150 artículos, ahora son 162, pero la mayoría de las cosas que veías en la tele te indignaban, porque los periodistas que se suponen que tenían que estar informados, y estos políticos no sabían absolutamente nada. Y de Narváez no lo leyó porque en la última reunión de las comisiones en la Cámara de Diputados, donde nosotros estuvimos participando, cayó en la última muy yupi y se sentó y iba mirando el proyecto y hacía gestos con la crega en la cabeza, como cuando vos lees por primera vez un texto. Así que, y del tema del control de medios, bueno, él controla un medio porque él es dueño de uno de los grupos que manejan la comunicación en nuestro país, así que... Dueño de América, ¿no? Sí, así que no entiendo de qué se puede asustar. Está asustado de lo que él llama dispersión, que nosotros llamamos socialización de la palabra. Obviamente que la dispersión que él llama y no es algo que le convenga a sus intereses, por eso él defiende desde sus intereses económicos. Y llegó a ser tan hipócrita de decir ante un canal de televisión que sí, que él está de acuerdo que los políticos no pueden tener medios, pero que como la ley actual no lo prohíbe, entonces él no está violando ninguna ley. No importa los principios, o sea, claro, no importa que yo esté en desacuerdo que un político tenga un medio, importa claro. Que la ley me lo permita. El día que no me lo permita, bueno. Y ahora, ¿cuál sería? Porque desde la oposición, bueno, escuchamos el audio de Narváez, solamente como por ahí el más opositor. Pero bueno, si uno escucha por ahí a otros audios, no sé, lo escucha Macri, lo escucha a Lilita Carrió y a otros personajes de la oposición, todos coinciden en que esto es muy importante que se trate la ley, ¿sí? Porque es una ley que supuestamente lo que hace es modificar o no la democracia que haya o no en los medios, pero ¿por qué debería tratarse con el recambio de la Cámara del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Si es tan importante, ¿por qué no ahora? Bueno, porque ellos especulan políticamente que después del 10 de diciembre van a tener una mayoría parlamentaria que ahora no la tienen y la ley esta no hubiera podido pasar como pasó la Cámara de Diputados si hubiera sido la composición después del 10 de diciembre. Ahora, ellos son constitucionalistas cuando les conviene. O sea, han votado miles de porquerías en los momentos de transición de un parlamento a otro y jamás han salido a decir, ah, no, entonces esto corresponde que vote la nueva composición. Eso es una baratija política, sí. No sé cómo decirlo, ¿no? Es absolutamente inconsistente, ¿no? Y en el sentido de por qué todos salieron a apoyar la ley, yo creo que hubo una combinación de factores. En primer lugar, o sea, se instaló que esta era una ley de la dictadura, que en realidad es de la dictadura, pero fue empeorada por el menemismo, por De la Rúa y por propio Néstor Kirchner cuando en el 2005 firmó el decreto 527. Que decía que le daba 10 años más de prórroga a estos multimedios, que ahora la ley quiere desarticular para que sigan explotando las licencias, 10 años de regalo le daba, para que se entienda. Bueno, pero como se instaló como ley de la dictadura, ¿quién puede estar en contra de una ley de la dictadura? O sea, ¿qué oposición puede decir, no, yo quiero que siga la ley de la dictadura porque, o sea, socialmente iba a estar mal visto? Entonces, claro. Desde donde se pararon es que, bueno, este parlamento no tiene legitimidad, todos queremos una nueva ley, pero no que la vote, zafaron, digamos, por ese lado, ¿no? Y con respecto a la postura de Claudio Lozano del Proyecto Sur, ¿qué tenés para agregar? ¿Coinciden o no coinciden? Bueno, Proyecto Sur junto con el Bloque del Sí y no me acuerdo cómo se llama, una vertiente de kirchnerismo, encuentro social, bueno, no, donde está la diputada Donda y la diputada Merchán, nosotros desde la Red Nacional de Medios trabajamos en distintos planos. Primero hicimos campaña pública en nuestros medios, con acciones en la calle. Después participamos en los foros donde la red tiene compañeros en distintas provincias, el foro de Rosario, en el foro de Córdoba, en el foro de Neuquén, en el foro de Mendoza, en el foro de Paraná, con los cuestionamientos que nosotros teníamos a la ley. Y además, hicimos un trabajo parlamentario en el sentido de ir acercando estos bloques, que más o menos veíamos que eran los que podían tener alguna intención de meterle mano al anteproyecto para mejorarle algunas cosas. Le fuimos llevando, tuvimos contactos, reuniones, y le fuimos llevando todas las cosas que nosotros íbamos estudiando de la ley, y que veíamos que no podían ser, digamos, que había que cambiarlas. Y muchas de esas cosas se fueron modificando. No digo que haya sido porque leyeron lo nuestro, digo de que, porque seguramente ellos que tienen más capacidad de análisis de leyes, por lo menos se le prendieron luces rojas que ellos fueron profundizando el análisis. Y lo que dice Lozano es verdad, esta ley, con todas las... los puntos débiles que tienen, es muchísimo mejor que la norma que hay ahora, porque algo muy simple, o sea, por la norma que hay ahora, cuatro empresas nos dicen lo que tenemos que ver, escuchar, pensar sobre qué tenemos que discutir cuando nos levantamos a la mañana, si hay o no inseguridad acá, de qué nivel, te pasan un asesinato 15 veces y parece que fueran 15 asesinatos, en realidad es uno solo, y bueno, o sea, ya de movida es una cuestión hasta lógica, ¿no? Lo que dice Lozano, de que es mejor este proyecto con todas las falencias que puede llegar a tener que lo que existe actualmente por lo que permite. Es bueno comprender esta diferencia también, ¿no? De que uno puede estar de acuerdo con esta ley y eso no quiere decir que estar a favor del gobierno. Porque, digamos, las modificaciones que propuso tanto Proyecto Sur como después termina estando de acuerdo el socialismo también, ¿no? Cuando se excluye a las telefónicas y se amplía la cantidad de miembros del órgano de aplicación, son aportes que son válidos y que contribuyeron a mejorar muchísimo esta ley. Y sin embargo, siguen siendo oposición, no es que ya ahora el gobierno los compró y les dio plata y qué sé yo. Digamos, está bueno poder ver esa diferencia y también ver cómo fue el mismo Kirchner, ¿no? Como vos decías antes, el que le renovó la licencia a Clarín y que tiene que ver también con esta enemistad que tiene con Clarín, cómo también la utiliza políticamente él, ¿no? Pero sacando esos matices y esas discusiones, la ley en sí, ustedes consideran que es un avance. Sí, es un avance desde el punto de vista de las propuestas en concreto que nosotros hacíamos para las emisoras comunitarias. En realidad, lo que nosotros pedíamos, la ley tiene prevé tres tipos de prestadores, o sea, que pueden tener medios de, o sea, radios y canales de TV, canales de cable abierta o de cable, que son la gestión estatal, que es la pública, ahí están todas las radios que tienen que ver con las universidades, el sistema de medios públicos del Estado, o sea, Canal 7, Radio Nacional, los pueblos originarios, que fue también un capítulo que se incorporó, que antes no estaban, ellos se los consideran medios de gestión pública, no estatal, la iglesia, que eso es una cosa que se incorporó, de la cual nadie habló, y bueno, yo creo que ahí hubo como un canje, bueno, sacamos a las telefónicas y ponemos a la iglesia, porque si no, no se entiende que la iglesia tenga que tener autorizaciones, o sea, que el Estado se las puede dar sin que tenga que concursar ni nada. Después tiene otros prestadores que son de gestión privada con fines de lucro, y un tercer prestador que es gestión privada sin fines de lucro. Lo que nosotros pedíamos es que dentro de esa tercer pata, que serían los prestadores de gestión privada sin fines de lucro, diferenciaran entre medios comunitarios, alternativos y populares, y otras entidades sin fines de lucro. Porque nuestro planteo es que, en general, las entidades sin fines de lucro pueden o no perseguir el objetivo de comunicar. Pueden tener varios objetivos y dentro de ellos tener una herramienta, que puede ser una radio, que es una herramienta como parte de la política de su asociación. Pero además y fundamentalmente, es porque en ese espacio vamos a convivir fundaciones o asociaciones sin fines de lucro de mucho poder económico y político con emisoras comunitarias que no tienen esa misma poder, ni económico ni político, y que al momento de disputar una frecuencia, obviamente que nuestros medios van a estar en condiciones desventajosas para comprar los pliegos, poner toda la cuestión tecnológica, o sea, el plan técnico para poder presentarse a la licitación. Entonces, nosotros pedíamos que dentro de ese actor se diferenciara. Lo único que se logró es que dentro de un artículo que tiene la ley, que es el artículo 4, que es como un glosario de un libro donde se definen todos los términos que se usan en la ley, agregaran la definición de emisoras comunitarias que nosotros proponíamos. Que inclusive, después de la audiencia pública, nosotros completamos esa definición diciendo de que además que las emisoras comunitarias estén definidas como por actores sociales, gestión social, participación de la comunidad, etcétera, etcétera, no tenían que tener un límite de extensión territorial el alcance. Eso lo agregaron también, o sea que la definición está buena. El tema es que después esa definición de emisoras comunitarias no aparece en el resto del texto de la ley, o sea, estamos blanqueados porque nos reconocen, pero después no legisla sobre nosotros, sino que quedamos metidos en ese espacio de emisoras sin fines de lucro. Bueno, esa será la batalla sobre lo concreto. Incluso nosotros vemos una puerta también cuando se reglamente la ley, porque de la ley hay otra parte importante que, de aprobarse, se tiene que reglamentar. O sea, cada articulito de la ley hay que decir, bueno, este artículo se aplica de esta forma, este artículo en la práctica concreta se aplica de esta forma. Y ahí muchas veces se hacen maniobras para desvirtuar el espíritu del articulado. Entonces hay que estar atento y participar también de este proceso. Y quizás en la reglamentación se pueda avanzar un poco en relación a esto que yo decía de las sin fines de lucro y las emisoras comunitarias metidas dentro del sector. Justamente eso es lo que estaba pensando yo, ¿no? En caso de que la ley se apruebe, las radios comunitarias, los canales comunitarios, todo el sistema de medios alternativos que nuclea la Red Nacional de Medios Alternativos, va a tener que estar muy atento siguiendo esto, ¿no? Cómo se regulan, pero ¿va a haber inmediatamente un cambio en la situación de las radios o va a tener que seguir la pelea para que ese cambio, y por ejemplo las radios que tienen permisos provisorios, digamos, ¿va a haber un cambio inmediatamente o cómo va a ser la situación? La ley prevé dos cosas. Para las emisoras que tienen los famosos PPP, se le va automáticamente dar la legalidad en tanto y en cuanto exista espacio disponible en el espectro por el cual ese PPP fue otorgado. O sea, ahí hay un condicionamiento, no es que se lo van a dar a... va a haber que discutirlo. Después se habla en un artículo de emisoras de muy baja potencia. Y habla de que también en el caso de que por el lugar geográfico, el contexto social que haya en ese lugar, la población escasa, digamos, no hace falta que esas emisoras de muy baja potencia, antes decía baja potencia, ahora le pusieron muy baja potencia, o sea que son chiquitas, para, de poco alcance. También le van a dar autorización sin que tengan que presentar un concurso. Eso se puede llegar a ver mucho en el interior, en las provincias donde hay pueblos muy chicos donde realmente no hay medios y bueno, como para... Pero eso no alcanza, digamos, a los lugares donde por ahí nos movemos más nosotros, que son ciudades grandes o ciudades pequeñas donde la cosa está más complicada. El resto, o sea, las que no tienen PPP y las que no están dentro de muy baja potencia, van a tener que... presentarse a concurso público y abierto para poder legalizar una frecuencia por la cual están saliendo al aire. Y bueno, ahí se va, en ese ordenamiento, bueno, se van a empezar a ver los pingos en la cancha, ¿no? Hacia dónde, porque está bueno, la ley tiene muchos párrafos, incluso hay un párrafo donde dice que todos los trámites para comprar pliegos tienen que ser diferenciados entre las sin fines de lucro y las con fines de lucro, pero nosotros insistimos, ojalá nos equivoquemos, que en esto de las sin fines de lucro, o sea, nos vamos a encontrar de repente con una cantidad de fundaciones donde van a licitar por concurso y van a tener mucho dinero y nosotros no vamos a poder disputar con eso. Bueno, muy bien, parece que quedó más que claro. Entonces habrá que esperar que se apruebe la ley y después... habrá que seguir luchando para que la ley se aplique y se aplique como debe ser, ¿no? Sobre todo esto, dándole lugar a los medios alternativos y para escuchar otras voces que realmente

7:34 de este jueves primero. El jueves primero. Ya estamos en octubre. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se va la vida? Y nos vamos poniendo tecnos. Qué loco. Sí. Queríamos agradecer a Fabiana, que estuvo, Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Red Eco Alternativo, por su presencia y por su aclaración, ¿no? Sus aportes. Sí, sus aportes, que echó un poco de luz a toda esta cuestión de... Nos desasnó. Sí, yo particularmente no, en ningún sentido me considero un asno. Pero en el sentido de así figurado. Bueno, sí, en uno solo. Y sí, aclarando, ¿no?, todo esto que se dice y que desde los medios nos tiran dos posturas, nada más, que uno es la ley tiene que discutirse después de la renovación del Congreso, y lo otro que dicen, no, hay que sancionarla ahora porque no podemos esperar más, y que es verdad, hace 26 años que venimos con esta ley, y que es necesario cambiarla. Sí, un detalle importante es que Macri, que es jefe de gobierno porteño, también tiene que entregar y renovar, digamos, su Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y sin embargo también está aprobando un montón de cosas. Sí. Y eso no está mal, digamos, porque lo hace él en la ciudad. Pero es lo que le critica al gobierno nacional, no esperar a que se renueve el Congreso. Sin embargo, Macri lo está haciendo sin ningún tipo de problema. Así es. Así que aclaramos que era Fabiana Arancibia, como bien dijo Seba, miembro de Red Eco Alternativo, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvo en este programa. Pero también estuvimos haciendo entrevistas en el barrio. Pero antes... ¿Deberíamos darle algún teléfono o algún mensaje? ¿Qué te sí, ha parecido? Sí, tomá, te doy este. Bueno, no, tocalo vos. 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto al 1561540359, 1561540359. ¿Y hay mensaje de texto? Hay mensaje de texto, pero antes voy a dar el mail, que es... ¿Pero hay mensaje de texto? Sí, pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. ¿Y el mensaje de texto? Hay mensaje de texto, dice mensaje, está bueno el programa, sigan así, Fer. Gracias, Fer. Tenemos acá una niña que pugna por hacer oír su voz con todo esto de la apertura que garantiza la ley nueva de medios de darle voces a todos, ¿no? Mientras busco otro mensaje, a ver. Están Juanita y Camilo con nosotros, que son de la Red Nacional de Niños Alternativos. Alternativos, sí. Dice, estoy preocupado con esta ley mordaza, ley K, o ley que restringe la libertad de lobby y la posibilidad de voltear un gobierno. Es innecesario, creo que se deberían ocupar de los pobres y prohibir los anticonceptivos asesinos. Esta ley no va a hacer más que convertir la radio y la tele en un nido de marxistas ateos que no reconocen la autoridad de Dios. ¿Por qué no dejan que esta gente se enriquezca tranquilamente en la gracia de Dios? Saludos, saludos celestiales, dice Monseñor Duende de Sergio. ¿Cómo lo podía hacer de otra manera? Aclaramos que lo conocemos a Sergio y que piensa así, no es una ironía. Exacto, sí, le echa la culpa al duende, sí. Mentira. Bueno, y después vamos a seguir leyendo algunos mensajes que están llegando, ¿no? Bien. ¿Y ahora? Teníamos una entrevista que también hicimos en el barrio para saber cómo y de qué manera se informa la gente, qué medios consume, qué medios consulta, sí, ¿no? Así que podemos pasar a escucharlo. Adelante. ¿Qué medios habitualmente de información consumís? Diario y noticiero, o sea, diario y televisión. ¿Qué canales? 13. Sí. Y Clarín. ¿Qué función crees vos que tienen que cumplir los medios de información? La función, o sea, de informarnos. Siempre está más lejos de lo que buscas. Sí, algunas cosas me parece que son un poco exageradas. No sé, a veces miro los informes que hacen y, o sea, es la realidad. Pero con algún tinte. Sí, como una cosa que te quieren, viste, estar manipulando, te quieren meter algo mucho en la cabeza, algo muy... Algo que no es tan así, me parece a mí, claro. Lo dramatizan un poco. Depende solo de tal con que lo mire. ¿Tenés idea lo que plantea la nueva ley de radiodifusión? Muy muy claro lo tengo. Hoy justamente estaba hablando con un pariente sobre eso, le pregunté, más o menos me explicó. Pero sí, me parece que es para favor de ellos. ¿Para favor de quién? Del gobierno. Del gobierno. Porque a mí me parece, si estamos en democracia, sí. No debería estar pasando eso. ¿Y por qué crees que los medios que ahora tienen el monopolio se oponen a la ley esta? ¿Por lo que es la democracia o porque tocan intereses económicos particulares? Para mí por las dos cosas. Pero más porque Clarín es el único, me parece a mí, no sé, que es el más fuerte, digamos, que siempre estuvo ahí, ¿entendés? El único que le puede hacer frente, digamos. Claro. El único que yo diría que puede luchar contra para que siga habiendo, también que Clarín tiene su forma de ver las cosas también. Claro. Hay que ver, pero tampoco no me gusta el gobierno ese que quiere imponer las cosas. Pero para los dos lados me parece que la que cosa mejor ahí es por lo económico. Porque a mí, para mí, a ninguno de los dos le importa la gente. Claro. Porque a ninguno de los dos le importa la inseguridad. Mirá cómo yo tengo que estar trabajando. Para mí que más corre el tema de lo económico ahí. Pásalo, que así lo podrán tener. Y la función, ponele, lo que ahora son los medios. Esto, la tele. Sí. ¿Te parece que está bien, que habría que tendría que pasar otra cosa, que se muestran solo una perspectiva de las cosas? En la tele hay de todo, vos podés elegir, pero en realidad las cosas están mal las cosas. Claro. Pero también hay gente que no hace nada tampoco para estar un poco mejor. ¿Mejor qué sería? Esto que decía, hay gente que no hace nada, ¿qué tendría que hacer? Trabajar, por ejemplo, tener voluntad, hacer microemprendimientos, hay cosas. Si uno tiene voluntad, tiene perseverancia y ganas, que es lo más importante, está en la gente también. Pero para mí lo más fundamental es que no hacen nada porque esa es la educación. Eso de uno, mis padres nos enseñaron a hacer así. Si no te enseñaron de chiquito, no lo vas a hacer de grande, ¿no? Seguro. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todos. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. ¿Viste? Del fondo son todo chorro. Sí, si comés sandía con vino te morís. Acá no trabaja el que no quiere. Si se casa con papel hay pelea, ¿eh? Si barres de noche, se muere tu mamá. Los inmigrantes nos quitan el trabajo. Si te barres los pies, no te casas. La juventud está perdida, ¿lo entendés? Algo habrán hecho. Por algo será. Si te cortas la uña de noche, tenés mala suerte. Empateando en el aire. Roberto, un vecino. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá, más ahora. ¿Por qué? Porque está usted. ¿Qué tal, Roberto? Tanto tiempo, el pueblo lo aclama. ¿Cuánta hostilidad, no? De parte de algunos. Sí, sí. Bueno. Sobre todo usted a veces. Claro. Pero el pueblo lo aclama. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, ¿qué? ¿Qué viene a hacer? Así iba a ser el trato, ¿eh? Así. Bueno. ¿Qué viene a hacer? A cara de perro. Está bien. Yo en realidad venía a plantear un poco algunas cuestiones sobre la nueva ley de radiodifusión. Ajá. La ley de medios K. Porque hay unos que son K enteros y otros medios K, ¿no? Sí. Bueno, yo lo primero que quería plantear era, por ejemplo, estamos escuchando permanentemente que TN va a desaparecer, TN va a desaparecer, y es algo que me preocupa. Realmente me preocupa. Sí. Porque con esta nueva ley no se está teniendo en cuenta a los trabajadores, ¿no? Ajá. A ver. A mí me parece que hay que empezar a pensar en los trabajadores. Y esta reflexión que hago se desprende más o menos de los hechos que estuvieron ocurriendo últimamente en la fábrica Terrabusi. Lo iba a interpelar con respecto a eso. A ver, diga. A ver, lo que se me había, lo que había pensado, lo que había elaborado, ¿no? Es que al esta nueva ley no contempla a los trabajadores. Cuando se cierre TN, ¿dónde va a parar Joaquín Morales Solá? ¿De qué va a trabajar Joaquín Morales Solá? En el diario La Nación, en Clarín. Está bien, tiene ese, esa changuita. Pero si se cierra... Changuita, a ver. Bueno, pero pensemos en Marcelo Bonelli. Sí, hay un mensaje con respecto a Bonelli, que le bueno, tiraron una punta ahí. Y yo digo, pensemos en toda esa gente. María Laura, ¿no le va a alcanzar la plata con, que gana en Canal 13? Bueno. Santo Biasati. Sí. La verdad es gente que yo me quedo pensando mucho, pobre gente se va a quedar sin trabajo. Digo, y los trabajadores nunca se está pensando. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted sabe que hay un montón de periodistas? Una risa interferida. Hay un montón de periodistas que no... Esto de darle la voz a todos la verdad me molesta, porque ¿no? Porque son del red de niños alternativos. Y se meten y se ríen. Loco. Escuche, escúcheme, escúcheme. Usted también, niño, escúcheme. ¿Sabe que hay un montón de periodistas que piensan distinto a la ideología de Clarín, de La Nación, y que no consiguen trabajo justamente porque estos medios son dueños de todo? Y bueno, ¿por qué no cambian de pensamiento? Y además, hay otros casos. No solo que no consiguen, sino que muchos que están trabajando en el grupo Clarín y que se animan por ahí a manifestar públicamente su apoyo a la ley, se están quedando sin trabajo. No es que si desaparece solamente TN, los trabajadores se quedarían sin trabajo. Ya se están quedando sin trabajo. ¿Y pero quién los manda a apoyar esta ley? Es una ley ridícula. Los ridículos son estos tipos que apoyan esa ley. ¿Por qué? A ver, por ejemplo. Dice que todos van a tener voces. Si sí. Le damos, por ejemplo... La radio hacemos a una organización barrial. ¿De qué va a hablar la organización barrial? ¡Pavadas! ¿De qué puede hablar? 24 horas a disposición de ellos. Una radio, los 365 días del año. ¿De qué puede hablar? Usted está hablando de una radio comunitaria. Pero es un programa una vez a la semana. Y son 10 minutos. Sí, menos mal que son 10 minutos una vez a la semana los que tiene usted, ¿no? Pero imagínese 24 horas permanentemente. ¿De qué van a hablar? Encima, ¿cómo hablan en los barrios? Aparte, discúlpeme, pero aparte es falso. Está loco, usted está loco. Es falso eso de que la gente de Clarín, estos señores que igual tienen reservas, digamos, ¿sí? Tienen reservas para aguantar años de desocupación. Pero no se van a quedar sin trabajo, porque no crea lo que dice la tele de que Clarín, de que TN va a desaparecer. Simplemente... Como estos medios nos quitaron las orejas, como bien dice acá el niño de la red alternativa de niñez, estos medios lo único que van a hacer es achicarse, nada más. Va a tener que elegir o se queda con tal cosa o se queda con la otra, ¿sí? A ver. O sea que sus periodistas, estas figuras, van a seguir estando con trabajo en Clarín o en TN. Nada más no pueden estar, por ejemplo, un canal de aire y un canal de cable en el mismo lugar. Está bien, pero yo digo, ¿a usted le gustaría ganar menos? A él no le gusta. No. Bueno, a ellos tampoco. No van a ganar menos. ¿Cómo? Si trabajan menos, ganan menos. Y ver, sí. Pero no sería ganar menos. Sería, por ahí, recibir o ganar en base justamente un poco más proporcional a lo que hacen. Ahora lo que están haciendo, lo que están ganando es muy desproporcionado. ¿Sí? Que justamente lo que le garantiza eso es la concentración. Ganan un montón porque son pocos los que lo manejan. No sé si me explico. Sí. Entonces, no es que van a ganar menos. Sí. Van a administrar un poco menos, si se quiere. Claro. Está bien. ¿Y lo bueno? Lo bueno, justamente, es que le garantizaría a otra gente que no puede llegar a los medios, es que, justamente, su voz llegue a los medios. Que se los escuche. Está bien, pero vuelvo a lo de antes. Hoy escuchaba en Radio Nacional que Boca... Con esta nueva ley va a pedir una radio. ¿De qué puede hablar un hincha de Boca? Todo tipo de Boca, Boca, Boca, fútbol. ¡No! Pero usted no tiene que escuchar eso. Usted escucha lo que quiere. Ese es el problema. Hoy en día, todos escuchamos lo mismo. ¿Me entiende? Todos escuchamos lo mismo porque estos medios monopolizan y controlan los medios de comunicación. Entonces, si usted no quiere ver un programa de Boca, no quiere escuchar la radio de Boca, no lo escucha. Pero va a tener una amplitud de criterios, de opiniones, de ideologías. Hoy en día no pasa eso. Evidentemente a usted le molesta porque usted sigue una línea así bien recta que conduce generalmente hacia el sector derecho del estudio. No sé por qué. Es la silla que estaba libre. A ver, a mí me parece que lo que no están entendiendo son ustedes, ¿no? Yo no voy a cambiar mi posición. Siempre va a quedarse del lado derecho, digamos. Bueno, no sé. Lo que yo digo es que acá hay gente que no está entendiendo cuál es el fin de esta nueva ley. ¿Cuál es el fin de esta nueva ley? Que esta ley, al final, no termina favoreciéndonos a todos. Esta nueva ley no termina favoreciéndonos a todos. No entiendo. A ver, esta es una ley que es una ley para todos, se escucha la voz de todos, pero al final termina siendo de nadie. Entonces tiene que haber una persona que ponga orden. Una persona que concentre todo para decir, bueno, vamos a ordenar, vos podés decir esto, vos podés decir... Pues si no, cualquiera dice cualquier cosa. ¿Y quién sería, por ejemplo, esa persona que ordenaría? No, bueno, o sea, yo escuchaba que hay 264 licencias que le corresponde al Grupo Clarín. Bueno, esas 264 se las damos a otro, si no gusta Clarín. ¿Y pero no estaríamos en lo mismo? No, porque no la tendría Clarín. ¿Y en qué difiere? Y que no es noble. ¿Clarín es noble? Claro. Mire usted. Usted no se quiere hacer cargo de un cuestionamiento que estamos haciendo básico, ¿sí? A ver. Hay una hegemonía en el control de la información. Hay un control de la información por parte de cierto sector de la sociedad, llámese Clarín, llámese La Nación, pero que responden a los mismos intereses, digamos. Entonces, los sectores populares, los sectores pobres de la sociedad, marginales, marginados, como usted le quiera llamar, ¿sí?, no tienen acceso a los medios de comunicación. Auto excluidos, bueno, está bien, como usted quiera. Entonces, esto, digamos, es una propuesta que seguramente, por parte del gobierno oportunista, porque aclaremos que Kirchner fue el mismo que le renovó la licencia, ¿no? Ajá. Pero eso no quita que uno pueda acompañar esta ley, porque le va a dar una voz a esa gente que antes no la tenía. Por eso yo apoyo a Néstor y no apoyo a Cristina. ¿Por qué? Explique, no hay problema. Porque él renovó la licencia y esta mujer quiere quitársela por medio de una ley. ¿Escuché lo que le dije antes? ¿Qué? ¿Eso? De los sectores que hoy no tienen demasiada participación en los medios y ahora la idea es que lo empiecen a tener, digamos, si se aprueba la ley. Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo. La verdad, a mí me parece que es medio una ridiculez, pero no importa. Ya van a cambiar su opinión y van a entender qué cosas son mejores y qué cosas, la verdad, nos llevan a un estado de caos total, como está viviendo la Argentina actualmente. Me parece que este tipo de cuestiones altamente progresistas, lo único que termina es en un callejón sin salida, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con ustedes, no estoy de acuerdo con esta nueva ley, no estoy de acuerdo con este gobierno y la verdad, no sé. Tendríamos que pensar en otro tipo de sociedad. Una sociedad que podamos construir entre todos, ¿no? Hay algunos que mejor que ni aparezcan y no tengan representación, pero... Bueno. Lo saco eso de tema un segundo. Me imagino que usted como taxista estará molesto por tantos cortes de ruta de este último tiempo. Ah, sí, la verdad, muy molesto. Por eso pensaba en el conflicto de Terrabuzzi. ¿Entiende? No. Pensé muy mal del conflicto de Terrabuzzi. A ver, pero... hasta empecé a insultar. Creo que hay varias líneas de interpretación con respecto al conflicto de Terrabuzzi. A ver. En las molestias que causaría. ¿Cuál es su línea de interpretación? ¿Qué es lo que más le molesta? Pero usted tiene que prender la tele y darse cuenta. Caos del tránsito. Sí. ¿Sí? Complicaciones en el centro porteño. Sí. Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. O sea, que a usted lo que más le molesta del conflicto de Terrabuzzi es que se arma un caos en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Y yo no puedo trabajar. Lo mismo que lo de... Bueno, ¿sabe cuál conflicto apoyo yo? ¿Cuál? El conflicto del subte. Claro. Y sí, es lógico. No hay subte, usted gana más viajando en taxi. Pero me parece que esa es la solidaridad de clase que tanto hablan algunos por ahí. Recuerdo el año pasado en este mismo programa, usted apoyando los cortes de ruta de los sectores más adinerados del campo. Claro. ¿Y cómo? ¿El corte de ruta no está mal? ¿No es una forma errónea de protesta? Sí, la verdad es una forma errónea, pero... Depende quién lo haga. No. Yo apoyé el corte porque en realidad lo que estaba apoyando era el contenido de ese corte. La verdad me sigo creyendo lo mismo, pero bueno, seguiremos apoyando también a ese sector, aunque sea la medida incorrecta. ¿Y usted sabe cuál es el contenido de los cortes que hubo esta semana por el conflicto en Terrabuzzi? Sí, había unos trabajadores que no querían trabajar... Y entonces la empresa los tuvo que echar para tomar seguramente gente nueva. No querían trabajar. Claro. Ajá. Me parece que es erróneo. O sea, justamente lo que querían era trabajar y en condiciones dignas. Bueno, me parece que se tiene que informar más, ¿no? Bueno. Como siempre, polémico. ¿Algo más que quiera agregar? Este espacio está abierto para que usted también diga lo que quiera. Así que, aparte de los temas que nosotros le propusimos, porque la gente, a pesar de que no coincidimos en muchas cosas, la gente, cierto sector del público que nos escucha, lo extraña. Sí, ya lo sé. No, solamente mandar un saludo a toda esa gente que tanto me admira. Agradezco su admiración y la verdad que esa admiración me reconforta, me reconstruye y me da nuevas ganas de seguir participando en este programa, ¿no? Bueno, chau. Razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Prohibida la reproducción total o parcial de este personaje, mantener fuera del alcance de los niños. .57, ya estamos terminando. Mensajes de último momento. A ver, le voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Dice: es bueno que la iglesia no se calle como en tiempos de los golpes de Estado o ante la tortura y desaparición o cuando existía una descomunal censura en los medios. Por ello hay que bendecir las valientes declaraciones de Bergoglio y Casareto, que acusaron al gobierno de tratar de imponer a los empresarios un régimen que los obligaría a dejar gran parte de las radios y canales que acumularon en las últimas dos décadas con tanto esfuerzo de lobby y amenaza. ¿Quién lo pudo mandar esto? El duende. Sí, el duende Sergio. Otro mensaje que dice: ustedes sigan apoyando esta ley. Cuando en unos años el gobierno le saque a sus hijos y los mande a la Unión Soviética, que va a volver a instalarse, para hacerlos paté y alimentar a los líderes del PC, se van a lamentar. Ah, soy Nico. Bueno, hoy estamos... Me gustaría que aclare eso de la Unión Soviética, que va a volver. En algún mensaje, por favor, explicar cómo, si tiene datos, fecha. Sí, otro mensaje. Todos de este tenor nos llegaron, sí, los mensajes. Dice: che, Clarín estaría planeando que TN pase a manos de un centro cultural barrial liderado por Marcelo Bonelli y Canal 13 estaría siendo adquirido por la Fundación Felices los Nobles, mientras que el multimedio instalaría los estudios de su radio en una villa miseria. De este modo se anotarían unas 300 entidades sin fines de lucro y así evitarían sanciones legales. Chequeen esta info, Sergio. Otro mensaje de Nico, a ver si aclara lo que... soy Nico nuevamente, comparto la opinión del duende de Sergio y le propongo financiar un movimiento onda falangista franquista para parar esta locura, dice Nicolás. ¿Por qué no hacer un club de oyentes junto con Roberto y organizan algo de estas cosas que están mandando, ¿no? Espero que no se les ocurra hacer un programa tampoco. También, sí, que hagan, nah, que hagan, que tienen ideas lindas. Esos son todos los mensajes. Y eso llegando. Es todo lo que tenemos para decir, me parece. Sí, más que chau, gracias Damián, gracias Álvaro, gracias Fernando, que estuvieron haciéndonos ahí algunos aportes. Gracias Roberto, vamos a agradecerle. Quédense con la continuidad de la radio, nos vemos, saludos a Emma y a Romy, chau Silvio. Hasta luego. Cumbia son pa' gozar acá. Ponte a bailar con tu pollera colora. Si tú quieres bailar, deja ya la pena. La receta la tengo yo. Quítate la pollera. Ponte a bailar con tu pollera colora. Quiero bailar contigo siempre. Sin pollera, enrédate mi serpiente. Ponte a bailar con tu pollera colora. De aquí salimos cantando, calientico los dos. Y a la cama bailando.